Viernes 13 de noviembre. Para estudiar y meditar. Leen Patriarcas y Profetas, la rebelión de Coré. Patriarcas y Profetas, páginas 417 a la 429. La rebelión y la apostasía están en el mismo aire que respiramos. Seremos afectados por ellas a menos que por fe apoyemos en Cristo nuestras almas desvalidas. Si los hombres son tan fácilmente descarriados, ¿cómo podrán permanecer firmes cuando Satanás personifique a Cristo y obre milagros? Profesando ser Cristo cuando es tan solamente Satanás, cuando tome la persona de Cristo y aparentemente obre las obras de Cristo, ¿qué impedirá a los hijos de Dios entregar su lealtad a falsos cristos? No vayáis en pos de ellos. Las doctrinas deben entenderse claramente. Los hombres que se acepten para enseñar la verdad deben estar anclados. Entonces su navío se sostendrá contra tormenta y tempestad, porque el ancla lo sostendrá firmemente. Aumentarán los engaños y hemos de llamar a la rebelión por su nombre correcto. Debemos mantenernos firmes con toda la armadura puesta. Comentarios de Elena de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 128. Preguntas para dialogar. 1. ¿De qué maneras el pecado nos engaña? ¿Cómo podemos saber si el pecado nos engaña? Después de todo, ¿no es parte del engaño del pecado hacernos pensar que realmente no estamos siendo engañados? ¿Cómo responde la Biblia a esta pregunta? ¿De qué manera otros pueden también ayudarnos? 2. Por abierta y directa que haya sido la rebelión que consideramos esta semana, ¿de qué otras maneras ese mismo espíritu puede manifestarse entre nosotros? ¿Cómo podemos reconocerla cuando surge entre nosotros, especialmente cuando está revestida de tal forma que pensamos que no estamos rebelándonos, sino que realmente defendemos lo correcto? ¿Cómo podemos descubrir la diferencia? 3. ¿Por qué los recordativos religiosos o seculares son importantes? ¿Cuáles son algunos recordativos seculares comunes en tu cultura y qué representan? Resumen. La rebelión de Coré y sus asociados contra Moisés y Aarón era tan profunda que Dios tuvo que destruirlos con un terremoto, fuego y plagas. Esto debería servirnos como advertencia contra la envidia y los celos, como lo hicieron las placas de bronce sobre el altar. Si oráramos por nuestros dirigentes y apreciáramos lo que Dios ha hecho por ellos y por nosotros, se podría evitar que los problemas internos que sufrió el antiguo Israel nos afectaran a nosotros.